del solsticio del verano en Archiniega. Este jueves día 21 a partir de las 8:30 de la tarde en el Museo Etnográfico de Archiniega darán la bienvenida al verano con el tradicional desfile. Danzas, música, hoguera y morcillada. Además, de 7:30 a 8:15 habrá taller infantil de toque de cuerno. Organiza la Asociación Etnográfica Artea y colabora el Ayuntamiento de Archiniega y la Diputación Foral de Álava. Este jueves 21 de junio en Archiniega, fiesta del solsticio del verano. ¿Notas tus lentillas incómodas cuando estás muchas horas con ellas? ¿Sequedad? ¿Irritación? Ven ahora a Luyando Ópticos y te regalaremos gratis las nuevas lentillas Acubue Oasis. Prueba sus ventajas. Ganarás en comodidad. Luyando Ópticos, Barría 3 en Orduña, Elesondo 1 Amurrio y Pío 12 3 Laudio. Orozco este sábado, anfitrión de la Feria de Ganado del Parque Natural del Gorbella, una importante cita del sector primario, feria escaparate del ganado y los productos agroalimentarios del territorio de Gorbella. Este sábado por la mañana, disfruta del mejor ambiente festivo en Orozco, en torno a una excelente representación de ganado y una exposición agrícola alimentaria que pone la guinda. Orozco Koudalak, ongi etorria ematen dizu. Kafeon batez gozatu daiteke, inor leher egin da utzi gabe. Bidezko merkataritzako produktuek kalitate bikaina eskaintzen dizute, eta hoz apore areobea usten dizute. Pertsonen eskubideak eta ingurumena errespetatzen dituztela dakizulako. Probatu itzazu, hain justu behar duguna. Zure denda aurkitu comerciojusto.org webgunean. Aizidek finantzatutako kanpaina. Últimas viviendas de protección local en Orozco, de 2 y 3 dormitorios más garaje y trastero, obra terminada desde 148.250 euros. Jornada de puertas abiertas los días 22 y 23 de junio. Horario de visitas, viernes de 10 a 14 y de 16 a 19 horas y sábado de 10 a 14 horas. Más información en orozcoudala.com/servicios/urbanismo o en el teléfono 946-339866. Alto Nervión gaur egun con Arseli Etxeguren. ¿Qué tal? Saludos desde este punto del dial, la sintonía de Radio Ayala. Nos escuchan en Ayala y Amurrio en el 90.4 de la FM, 96.8 en Orozco y amplias zonas de Vizcaya y 99.4 en Laudio, además de en la red o a través de la red en todo el mundo mundial. Tenemos en el exterior 17 grados, la temperatura que marca nuestro termómetro. Parece que vamos a continuar con nubes a lo largo del día, sin precipitación. Mañana llegará alguna lluvia y las temperaturas se van a mantener más o menos como hoy, quizás un grado menos, en torno a los 16 de máxima. Parece que ya de cara al fin de semana subirán las temperaturas y aparecerá el sol. Es el primer día del verano de 2012, y así comienza. En cuanto a la información de nuestra comarca, decirles que el Ayuntamiento de Laudio convoca pleno para el día 26, martes, ya les comentábamos ayer, que se presentará precisamente el nuevo concejal del Partido Popular, Álvaro Ruiz Cuesta. Es el primer asunto del orden previo al orden del día de este pleno, del que nos ha llegado hoy precisamente el orden del día. Entre otras cuestiones, se tratará una moción del Grupo Municipal OMIA y una moción sobre la liberalización del peaje de la autopista P68, moción alternativa del Grupo Político Municipal del Partido Socialista, y otra moción también en este sentido de EAJ-PNV y otra más del grupo Bildu sobre esta cuestión de la autopista P68. Además, también el pleno ha recibido un escrito de la plataforma Fracking es Araba para que el pleno municipal se pronuncie sobre el permiso de investigación de hidrocarburos SAIA que se ha otorgado en el término municipal de Llodio. Una moción asumida para su debate por los grupos OMIA, Bildu y AJPNV, y una moción alternativa presentada además por los jeltzales. Eso en el pleno del próximo martes. Y hoy se ha inaugurado, esta mañana, se han inaugurado las obras de acondicionamiento y urbanización de la calle Vitoria, obras que han supuesto una inversión de 1.800.000 euros y que se ha realizado en virtud de un convenio de colaboración entre la administración de la Diputación Foral y el Ayuntamiento de Llodio. El diputado general de Álava, que ha estado presente en esta inauguración, ha destacado que con los trabajos realizados en esa vía se garantiza la seguridad de los usuarios y se han mejorado de forma notable las condiciones urbanísticas de esa zona. Y hablamos del gas butano. La empresa Repsol ha encargado a 4 empresas para que distribuyan las bombonas de gas butano en las zonas donde hacía el reparto la empresa de Llodio Ramón de Urquijo. Del reparto de la zona de entre Arrigorriaga hasta Orduña, más Ocondo y Ceberio, se encarga de forma temporal la empresa Echegas. Y desde Repsol apuntan que se trata de un problema temporal y que se resolverá en unos días, y recomiendan a los usuarios que llamen al teléfono 900, gratuito, 900-100-100. Decirles también que este sábado y el domingo, el sábado 23 y el domingo 24, en la Plaza Alday de Llodio, tendrá lugar la primera feria de vehículos de ocasión y seminuevos, donde se podrán encontrar vehículos de las mejores marcas y con los mejores precios. Es la primera edición de una feria de vehículos de ocasión ni seminuevos promovida por los concesionarios oficiales del Valle de Ayala de las marcas Seat, Ford, Citroën y Volkswagen. Está patrocinada por el Ayuntamiento de Llodio y con la colaboración de la Asociación APIL. Más de 100 vehículos seminuevos de dirección y kilómetro cero a un precio imbatible, financiado y hasta 5 años de garantía. En algunos modelos y con plena confianza se podrán encontrar en ese lugar. Además, habrá la posibilidad también de pujar por un vehículo concreto que será para aquel cliente que haya ganado la subasta, cuyo importe de salida estará muy por debajo del precio del mercado. La feria tendrá lugar en la Plaza Alday de Llodio, sobre una superficie de 2.500 metros cuadrados con capacidad para 60 vehículos expuestos. El sábado el horario será de 10:30 de la mañana a 8 de la tarde, ininterrumpidamente, y el domingo de 11 de la mañana a 2:30. Durante los dos días, las mejores marcas del automóvil saldrán a la calle con fabulosos precios. Un buen momento para comprar coches, sin duda. Y esta mañana, dentro de un rato, se presenta en Orduña la Feria de San Juan. Y se entregará también el Perrechico de Plata 2012. Este domingo se celebra en Orduña una nueva edición de la Feria de San Juan, una de las más antiguas y únicas ferias de mercado que se celebra en Vizcaya y que organizan el Ayuntamiento y la Sociedad Olaran. Tras la presentación del programa de actividades, la sociedad hará entrega del Perrechico de Plata 2012 a la Asociación para el Fomento de la Artesanía Tradicional de Euskal Herria, Abaso. Recordamos que comienzan hoy las jornadas de participación ciudadana que ha organizado la Oficina de las Ideas del Ayuntamiento de Llodio. La Oficina de las Ideas, que es una herramienta generada a principios de este año por la Corporación La Udierra, cuyo objetivo es potenciar la reflexión colectiva sobre nuevas soluciones a las necesidades ciudadanas. Las jornadas se dividen en 3 días, tratarán respectivamente de la democracia directa, la participación virtual y los reglamentos de participación, y se proyectan como un mecanismo para enriquecer el debate en torno a la realización de un reglamento de participación ciudadana en el ámbito local, cuya demanda se plasmó en acuerdo plenario del mes de enero. Comienzan esta tarde a las 6 en el Salón de Plenos del Ayuntamiento. Y más asuntos. Hablamos de fiestas, de las fiestas de los San Pedro de Llodio. Se celebrarán en los días 29 y 30 de junio. La coordinadora Jaya, que se puso manos a la obra para recuperar estas fiestas de San Pedro, después de varios años en los que se dejaron de organizar, hicieron una apuesta para revitalizar esta fiesta y finalmente parece que lo consiguieron. Este año será el tercero en el que organicen las fiestas de San Pedro y seguirán por la senda que iniciaron el pasado año y volverán a ser 2 días festivos, el viernes 29 y el 30 de junio. El concurso gastronómico volverá a ser el pilar fundamental de esta fiesta, pero el programa no acaba ahí, ya que serán muchos y variados los actos que tendrán lugar el último fin de semana de junio, dirigidos siempre a todos los públicos. No faltarán espectáculos infantiles, música, juegos y un largo etcétera. Serán los días 29 y 30, San Pedro con Hayak. Recordamos también que el sábado se va a disputar la primera edición del Amurrio Trail Azterketa. La hora de salida de la carrera será a las 9 y media de la mañana. Tendrá un tiempo máximo de 4 horas y 30 minutos, por lo que se dará por concluida sobre las 2 de la tarde. Los atletas federados estarán obligados a presentar el carnet de federado al recoger el dorsal y tendrán que abonar 5 euros más que los que no federados. Al menos el coste de la inscripción, apuntan desde la organización, será de 15 euros para los corredores federados y 20 para los no federados. Ese es el dato, o sea, 5 euros más los no federados. Al menos se espera una participación importante, porque hay mucha afición a este tipo de pruebas, y no solo en la comarca, porque se espera mucha presencia de foráneos. Y también por cuarto año consecutivo celebran en Laudio el Skate Laudiers, este de sábado día 23 en el Parque de la Muza. La Asociación de Patinaje y Skate organiza en colaboración con el Ayuntamiento una gran fiesta del skate en las inmediaciones del Skate Park del Parque de la Muza. Será a partir de las 4 de la tarde cuando los patinadores y los que les guste este tipo de actividad podrán disfrutar del taller de skate y de una exhibición de skate pro con 3 riders profesionales. ¿Quién dijo crisis? En OTI tienen unos precios tan bajos y están tan seguros de que no vas a encontrar un precio mejor que si lo encuentras te lo mejoran. OTI, calidad al mejor precio. En el 945 28 33 49. En OTI bajan precios, no calidad. Carpintería en aluminio y PVC. OTI. ¿Notas tus lentillas incómodas cuando estás muchas horas con ellas? ¿Sequedad? ¿Irritación? Ven ahora a Luyando Ópticos y te regalaremos gratis las nuevas lentillas Acubue Oasis. Prueba sus ventajas. Ganarás en comodidad. Luyando Ópticos, Barría 3 en Orduña, Elesondo 1 Amurrio y Pío 12 3 Laudio. El domingo 24 de junio, el restaurante Los Arcos de Quejana celebra una gran fiesta infantil fin de curso desde las 12 de la mañana con talleres, castillos hinchables, magos, payasos, tómbola y muchas sorpresas. Ven con los peques a disfrutar de un día diferente. Y si os queréis quedar a comer, tenemos un menú especial. Pero no olvidéis reservar vuestra mesa en el 945-399-320. Más información en arcosdequejana.com. Toda la información de la comarca la tienes en zaraobedigital.com. Para que estés al día de lo que pasa aquí, conéctate. zaraobedigital.com, diario independiente del Alto Nervión. Ayara y Ratia. We'll be right back. Y hace un rato, las autoridades de la Diputación, las locales, alcalde, concejales, en fin, han realizado una visita a las obras de la calle Vitoria, una actuación que ha realizado la Diputación Foral de Álava y que hoy pues se ha inaugurado, por lo menos de forma oficial, aunque ya ustedes pues lo estaban usando desde hace un tiempo. Alicia Ruiz Infante, diputada foral de Obras Públicas y Transportes, ¿qué tal? Buenos días, segundo. Muy buenos días. Bueno, ¿en qué ha consistido la actuación que la Diputación ha realizado en la calle Vitoria? Una obra bastante amplia que ha realizado ahí en esa zona, ¿no? Sí, eso ha sido una obra compleja porque consistía en urbanizar y acondicionar lo que era la antigua carretera de la 2522 en convertirla en calle, ¿no? La calle Vitoria. Y entonces ha sido compleja por ese motivo. Ha habido que urbanizarla y ha habido, bueno, pues que construir nuevas canalizaciones, tanto de pluviales como de fecales, como de abastecimiento, y dotarla de mobiliario urbano. Y entonces, bueno, ha sido una inversión importante, pero yo creo que ha quedado muy bien y que para los vecinos pues de la zona sobre todo van a poder disfrutarla. En esta actuación es similar a la de Amurrio, que era una travesía y ahora se convierte y pasa a la propiedad municipal, ¿no? Después de esta actuación de la Diputación. Así es, sí. Para hacer esta obra se firmó un convenio entre la Diputación y el Ayuntamiento de Llodio. Ha participado también en la financiación el Ayuntamiento de Llodio junto con Diputación. Y en ese convenio establecía que una vez finalizada la obra y hecha la urbanización, efectivamente ya lo que hace la Diputación es transferirla al Ayuntamiento, es una nueva calle para el Ayuntamiento de Llodio, así es. En un principio parecía que había se encontró alguna deficiencia, algo que se pedía desde el Ayuntamiento que se solventara. Esas cuestiones se han realizado sin problemas, ¿no? Sí, se ha realizado sin ningún problema y además ha sido un ejemplo de colaboración, tanto por parte del Ayuntamiento, en ese sentido quiero destacar la colaboración del alcalde y de la corporación, y también por parte de los técnicos de la Diputación, porque era una obra que efectivamente, como había que dotarla de servicios, bueno, pues cuando se aperturó la zanja, como que decíamos, pues se comprobó que los servicios anteriores había que cambiarlos totalmente, y entonces fue compleja y complicada, y hubo una colaboración total, y en ese sentido sí que quiero destacarlo al respecto. Sí, sobre todo que no se suele encontrar a veces canalizaciones que no están en los planos, a lo mejor porque son muy antiguas, y que bueno, cuando uno mete la máquina pues se lleva todo por delante, hay que hacer cambios y además hacer nuevas canalizaciones y demás, y todo eso será más complejo, ¿no? Así es, porque además es una obra que se ha tenido que hacer con la calle abierta, porque ahí hay comercios, hay viviendas y también hay industria. Y entonces ha sido complicado. Yo reconozco que los vecinos han tenido mucha paciencia y en ese sentido pues agradecerles, ¿no? Esa colaboración que también han tenido de saberla soportar esta obra. Desde luego, bueno, las obras siempre lo decimos, que hay que sufrirlas para luego disfrutarlas, y en este caso, claro, como nosotros no vivimos ahí, pues no las hemos sufrido, ¿no? Ahora las disfrutamos, pero bueno, en fin, así es la vida y la solución a los problemas. Primero llega pues eso, la máquina, y luego pues bueno, disfrutar de la actuación. Muy bien, pues le agradecemos su presencia esta mañana aquí en la antena de Radio Ayala, Alicia Ruiz de Infante, diputada foral de Obras Públicas y Transportes de la Diputación. Un saludo. Un saludo y muchas gracias a vosotros. Y para los aficionados al tiro con arco, las instalaciones del Refor de Murrio serán el escenario del encuentro del campeonato, mejor dicho, interclubes de tiro con arco, modalidad a aire libre. Se va a celebrar en Amurrio, en ese lugar. Está organizado por Amurrio Arco Quiro Taldea y en colaboración con el Ayuntamiento de la Diputación y las federaciones alavesa y vasca de tiro con arco. una competición clasificatoria que comenzará a las 5 de la tarde hasta las 6 y media y después será la entrega de los trofeos para los ganadores y ganadoras. Las categorías eran alevín, infantil y cadete. Y las inscripciones finalizan el día 28, sobre las 8 de la tarde. Plazas disponibles, hay un máximo de 100 en este caso. Y seguimos en Amur, les decíamos ayer que arrancaba la semana musical con actuaciones de la Big Band de Leioa. Y para hoy jueves y mañana viernes, a partir de las 7 de la tarde, el Amurrio Antxokia será el escenario de donde los alumnos y alumnas de la escuela ofrecerán un concierto. En concreto, serán los conjuntos instrumentales y los coros. Y el sábado será el último día de estas actividades dedicadas a la música. A partir de la 1, la banda Chique actuará en el Parque de las Energías Renovables de Aresqueta Mendi con motivo de la fiesta del solsticio del verano. Por la tarde, ya a las 8, el grupo de combos animará la verbena de la noche de San Juan. La vida puede ser mucho más divertida si le das un extra. Serie especial Citroën C4 Picasso Tonic por 14.000 euros. Este mes con los extras de serie. Climatizador automático, Bluetooth USB, freno de estacionamiento eléctrico, regulador y limitador de velocidad. Financiando con Banque PSA Finance. Condiciones en citroen.es. Ven a verlo a Farla Citroën Llodio, en el polígono Arza. Citroën Creative Technology. Las 12 del mediodía, 32 minutos. Ayer los alcaldes se reunieron en la Diputación y nos imaginamos que hablaron de dineros y de cómo va la economía y la recaudación. Y tenemos con nosotros a Javier Ruiz de Arbulo, que es el diputado de Administración Local, porque ayer, como les decíamos al principio, pues se reunieron el diputado general y el diputado con el que hablamos ahora mismo, vamos a hablar, además del de Finanzas y Presupuestos, con los alcaldes de 51 municipios y les explicaron pues la situación cruda y dura de cómo está la economía. Javier, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Bueno, esa reunión se trató pues de poner sobre la mesa, supongo, la situación actual, ¿no? Efectivamente, sí. Quisimos trasladar a todos los alcaldes del territorio algo que ellos ya saben, ¿no? Que la situación económica es delicada, que va a haber una bajada de la recaudación prevista y, por lo tanto, una menor financiación a todas las entidades locales y, sobre todo, también que cuáles son los nuevos retos que nos pone la normativa de estabilidad presupuestaria que viene impuesta de Europa. ¿Hacia dónde vamos y cuáles son los instrumentos que tenemos? La verdad es que fue una reunión muy interesante. Yo agradecí mucho que estuvieron representantes de todos, de todos los ayuntamientos. Y bueno, pues les explicamos cuál es la situación. La entendieron perfectamente y al final que el modelo que tenemos que trasladar es el de la economía doméstica. Hay menos ingresos, tiene que haber menos gastos. Uh-huh. ¿Cuánto hay que recortar? ¿De dónde hay que recortar? En torno a eso estuvo toda la reunión. Sí, la caída en torno al 6%, ¿no? Sí, calculamos que aproximadamente un 6% de lo que son los ingresos provenientes de FOFEL se verán recortados este año. Entonces eso, pues en función del tipo de ayuntamiento, hay ayuntamientos muy grandes. El de Llodio, por ejemplo, pues tiene otros ingresos, aparte de FOFEL, el de Vitoria también tiene otros ingresos, pero luego hay muchos ayuntamientos pequeños que su mayor fuente de financiación es a través de los fondos que le da a la Diputación. Entonces ellos lógicamente se van a ver más afectados, unos más que otros, pero en el momento en que estamos, como a nadie le sobra dinero, lógicamente esa reducción, aunque sea pequeña, de un 6% del fondo que envía Diputación, pues tiene mucha incidencia en sus presupuestos y en su gasto diario. Uh-huh. Y luego hay otro problema, que es que estamos ya en junio, y queda muy poco dinero o muy poco tiempo para poder hacer los ajustes, ¿no? No es lo mismo tener que recortar en enero que tener que recortar en el mes de junio o julio, cuando ya tienes comprometido casi todo el gasto del presupuesto. Claro, es decir, que tienen que hacer un modelo o ir a un nuevo modelo basado en un rigor máximo de las cuentas públicas, no sé. Sí, yo, bueno, el diputado general les comentaba, hay que cambiar la mentalidad. Como tantas veces ha repetido el diputado de Hacienda, la fiesta se ha terminado y tenemos que ir a un modelo de administración completamente diferente. Cada uno va a tener que hacer solamente sus propias competencias y dar los servicios que la ley le obliga a dar. No meterse en otros gastos que son muy positivos para el ciudadano, pero para los que carecemos de financiación. Lo que hay que cumplir a rajatabla el objetivo que tenemos de cuáles son las competencias propias de cada administración y seguir exclusivamente esos servicios. Si sobra dinero, pues primero habrá que amortizar deuda y después habrá que dedicarlo, si es que sobra, a otras cuestiones, pero realmente en el momento de aperturas pues sobra muy poquito. Pues es momento de ceñirse, como se suele decir, el cinturón, como dice, sí. Y a sus propias competencias. Es que los ayuntamientos ofrecen, hacen o realizan competencias que no, digamos, sí, no les competen. Claro, en época de vacas gordas, cuando la administración manejaba grandes cantidades de dinero, pues se ha tendido a dar cobertura a necesidades de los ciudadanos que no son obligación por parte ni de la Diputación ni de los ayuntamientos en muchos casos. Entonces esos servicios pues no se van a poder prestar. Tenemos que dedicar el 100% del capital a dar los servicios para los que tenemos obligación de dar al ciudadano y no desentendernos de otras cuestiones. Pero esto es como la economía doméstica que tenemos todos. Es decir, nadie va a gastar dinero ni se va a endeudar para cuestiones para las que no tiene capacidad. Todos en casa, cuando nos bajan los ingresos, sabemos de dónde hay que recortar, nos apretamos el cinturón y tiramos para adelante. A nadie se le ocurre, cuando tiene uno o dos miembros de la familia en desempleo, pues planear unas vacaciones extraordinarias o comprarse un coche nuevo. Está claro. Hay que trasladar el modelo de economía. Y Javier, en estos ayuntamientos se hablaba, pues hablábamos hace unos meses de las dificultades que por las que están pasando algunos ayuntamientos del territorio alavés. Bueno, pues hubo noticias de diputación, en fin, y actuaciones también. ¿Esto se va generalizando o sigue ahí, como digamos, bueno, pues parado y no ha ido a más? No. Tenemos aproximadamente un 20% de nuestros municipios en situación muy crítica que están ya o deberían estar dentro de los planes de saneamiento. Es un 20%, es una cifra muy importante. Infinitamente mejor que la de otras zonas y otros territorios, pero Álava en ese aspecto siempre ha sido privilegiado y no deja de hacernos daño esa situación. Son situaciones heredadas. En unos casos puede ser mala gestión, en otros casos mala previsión, error de cálculo. Son múltiples las causas, pero la realidad es que efectivamente en este momento hay ayuntamientos que una de dos, o cambian su estructura de gasto y trasladan la financiación de la deuda que tienen pendiente a más largo plazo, o serían incapaces de hacer frente a sus gastos del día a día. Bueno, yo no sé quién proponer nada, pero sería quizás un buen momento para comarcalizar servicios, es decir, no sé, ya que tenemos comarcas, por ejemplo, pues, bueno, pues no sé, servicios que se prestan en diferentes puntos, quizás unirlos y tratar de gastar menos. Sí, yo creo que ese es el modelo hacia el que tenemos que avanzar todos, efectivamente. Efectivamente. Bueno, pues ese es lo que hay. La situación es la que es. Un 6% ha caído la recaudación y, por lo tanto, es como en una economía doméstica. Si tenemos 1.000, no podemos gastar 1.500. Es así de claro. Tendremos que gastar menos de lo que estamos gastando y, además, ser previsores a futuro. Hay que ahorrar. Hay que ahorrar, no nos queda otra. Bueno, Javier Ruiz de Arbulo, diputado de Administración Local de la Diputación Foral de Álava. Muchas gracias por atendernos esta mañana. Un saludo. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Bueno, y después de escuchando de finanzas y de dineros y de todo esto que parece ser la cruda realidad, pues habrá que también pensar en fiesta. ¿Qué es lo que nos queda al ciudadano? Pues bueno, pues después de preocuparnos, pues tratar de airearnos un poco y agradecerles a aquellos que se preocupan y se ocupan en organizar festejos y fiestas, pues que lo hagan, como es el caso de la coordinadora Jaya, que un año más pues va a abordar lo que, en fin, los San Pedro con Jaya, una actividad festiva que recuperó ya hace un tiempo. Mikel Ayón, ¿qué tal? Egunón. Vamos a ver si podemos poner un poquito más alto el teléfono, que tuvimos un poco bajo. Bueno, pues nada, que manos a la obra de nuevo, ¿no? Sí, así es. Como tú has dicho, pues ya recuperamos un poco esta festividad de San Pedro Peco. Hace un par de añitos empezamos otra vez con el tema, después de que hubiese estado pues bueno, un poco dejado o perdido durante varios años. Y esos años nos animamos otra vez a recuperarlo y este año pues aquí estamos otra vez a la carga ya, queda una semanita escasa, el próximo fin de semana, y ya ultimando todos los detalles. Bueno, ¿cómo lo hacéis? Porque ya ves, estamos escuchando pues que los ingresos bajan y bajan y bajan, yo no sé a dónde vamos a llegar, ya no nos vamos a tener que apretar tanto el cinturón que nos vamos a quedar, a mí ya no me da más, yo no tengo ya, tendré que hacer agujeros nuevos. Pues sí, la verdad es que tirando de imaginación sobre todo y de trabajo de mucha gente, pues conseguimos sacar las cosas adelante porque la... Como dices, pues bueno, están las cosas bastante bastante pachuchas y, bueno, pues sobre todo en las instituciones y tal, pues sabemos todo el tema este de los recortes que también nos afectan y bueno, pero bueno, intentamos suplir eso pues con mucha imaginación y con mucho trabajo de mucha gente que gracias a Dios, pues bueno, está dispuesta a echar una mano y así conseguimos sacar un poco las cosas adelante, ¿no? Seguramente los más mayores, que algunos quedarán por ahí, ¿no?, que se acordarán de cómo se hacían las fiestas antes en los pueblos, lo que salía de la triqui y ya pues con eso se armaba y pues fíjate una verbena igual, estupenda. Sí, es verdad que igual con el paso del tiempo nos hemos vuelto un poco cómodos, ¿no?, y siempre nos gusta que nos lo den todo hecho y que nos programen un montón de cosas a golpe de talonario, y creo que bueno, durante esta temporadita que ha habido vacas gordas, pues bueno, igual ha sido posible, ¿no?, pero cada vez vamos viendo cómo el dinero es menos y entonces pues hay que recurrir otra vez o hay que volver, ¿no?, a cómo se hacían antes las cosas, ¿no?, y con un poco de imaginación y ganas y salir a la calle y bueno, pues así divertirse y también pues bueno, olvidarse un poco de la que nos está cayendo, ¿no? Claro, es que no nos queda otra a los ciudadanos, olvidarnos un poco y en la medida de lo posible ver poco los telediarios y los teleberris, ¿no? Porque es que cada día nos ponemos más nerviosos. Sobre todo, yo no, hasta hace muy poco no sabía lo que era la prima esa. Sé que tenía, yo tengo algunas primas, ¿verdad? Pero me imagino que tú también, pero yo esa no lo sabía que la tenía por ahí. En fin. Así es, sí. Bueno, oye, ya vuelve a ser imprescindible, eso sí, la ayuda, la colaboración, tanto de instituciones como de asociaciones, de bares, de empresas del pueblo, y eso también es de agradecer, ¿no? Sí, así es. Tenemos la suerte de contar con mucha gente y, como decías también, pues bueno, diferentes asociaciones y los bares, las tiendas, las empresas de pueblo, pues que bueno, ponen su granito de arena y un poco gracias a eso pues podemos desarrollar todos los actos que vamos a poder hacer, ¿no?, a partir de, como te decía, del próximo semana, ¿no?, a partir del viernes. Bueno, ya hablaremos de los actos, que son muchos y variados, pero ahí nos llama la atención siempre el concurso gastronómico. Bueno, aquí la gastronomía, por supuesto, no puede faltar en cualquier fiesta que se precie, y bueno, pues es un gancho interesante e importante, ¿no? Sí, cuando hace dos años, como te comentaba, cuando decidimos un poco recuperar esta fiesta, pues bueno, pensamos que había que darle algún tipo de carácter, ¿no?, algún tipo de esto especial, y pues bueno, rápidamente se nos vino a la cabeza al organizar un concurso de sucalqui, de guisado, que bueno, pues ya sabemos, ¿no?, la gastronomía y tal está muy presente en nuestra cultura y creíamos que podía tener un buen enganche. Y así lo hicimos, y durante dos años, este año ya va a ser la tercera edición, pues un poco el plato estrella de las fiestas será ese concurso gastronómico que se realiza durante la mañana del sábado y que, bueno, tiene una peculiaridad que es que, bueno, una vez que se acaba el concurso, pues bueno, se devuelven las cazuelas a los participantes y allí mismo, en la Rico Plaza, pues se ponen las

sé si te merezco, solo sé que aún deseo. Quieres desglosar mi vida y en los días venideros. Léeme muy bien los labios, te lo digo bien despacio. Por el resto de mis días quiero ser tu compañía. Soñadora, esperanza de mis ojos. Sin ti mi vida no tiene sentido. Sin ti mi vida es como un remolino de cenizas que se va. Oh, me enamora. Tú me abres con tu boca, me enamora. Tú me eres hasta el cielo, me enamora. Que de mí sea tu alma soñadora. Me enamoro de Juanes en concierto, extraído del álbum de concierto en directo ofrecido para la MTV. Tiempo ahora para los pequeños anuncios gratuitos, un espacio que ponemos a su disposición. Pueden llamar al 946720499, el teléfono de Radio Ayala. También pueden ponerse en contacto con nosotros a través del correo electrónico radioayala@gmail.com. Se alquila módulo en Santillana del Mar, en el camping, 605-70-74-53. Se alquila piso en Areta de dos habitaciones, 685-73-12-54. Se ofrece señora para realizar trabajos de limpieza o en empresas de limpieza. También se ofrece para cuidar personas mayores. Tiene mucha experiencia y título. 659 80 35 19. Se alquila garaje en la calle Virgen del Carmen de Llodio. 647 56 04 04. Se ofrece persona licenciada en Administración y Dirección de Empresas para realizar la contabilidad. 664-79-7545. Se vende piso de protección oficial en Areta, 60-57-074-53. Se alquila casa a pocos kilómetros de Laredo. Ideal para 4 o 6 personas, económica a partir de 2 días, 659-80-35-19. Se alquila plaza de garaje céntrica en la Rico Plaza de Llodio, 629-34-04-78. Desde Amurrio Videa nos informan de varias ofertas de empleo. Tienen más información en la web de amurriovidean.org. Estas ofertas son las siguientes, entre otras, un agente de viajes, un auxiliar administrativo de back office en prácticas, mecánico oficial de primera y segunda, ingeniero técnico eléctrico con conocimientos de inglés, también varios expertos en Java, además de un promotor o promotora de degustación. Ofertas de empleo que de las que pueden obtener más información en Lanbide o en Amurrio Videan, llamando al teléfono 945 89 17 21. Thank you. el sol. Me gusta el cielo gris y el verde oscuro de tus praderas. Me gusta aplastar los dedos contra la arena cuando se va una ola y sentir que se me hunden los pies. Porque todo lo que soy está bajo tu cielo gris. Llevo tu aroma donde voy. Tuyos son todos mis recuerdos, primeros amores, los primeros besos. Quiero estar siempre. Poquito a poco vamos llegando al tiempo de noticias de Euskadi y del mundo. Antes de decirles que en la tarde de hoy jueves, a las 7 de esta tarde, hay pleno en el Ayuntamiento de Ayala. Entre otras cuestiones, en el orden del día, la modificación, si procede, de las condiciones de trabajo del personal funcionario y laboral del Ayuntamiento para compensar las horas trabajadas fuera de la jornada laboral. También resolución, si se aprueba, de las solicitudes presentadas por los interesados para la cuarta modificación puntual de las normas subsidiarias del municipio de Ayala. También una moción del Grupo Municipal de Bildu sobre la suspensión del permiso para investigar la facturación hidráulica. Y otra moción presentada también por el Bildu sobre la memoria histórica de Euskal Herria. Además, también otra de moción presentada por EAJPNV sobre las competencias del Estatuto de Guernica. Asuntos de pleno del día, entre otros, del Ayuntamiento de Ayala, que se va a celebrar a las 7 de esta tarde. Recuerden además que en Archiniega celebran la fiesta del solsticio del verano. Les recomendamos que acudan con cámara de vídeo y de fotos. Muy interesante, lo van a pasar muy bien. Y para concluir además tienen morcillada. Pues a divertirse. Primer día del verano, a ver si viene por lo menos con mejores noticias de las que últimamente estamos recibiendo. Veremos a ver. Mañana aquí estamos de nuevo a la misma hora para contarles más cosas. Ahora las noticias de Euskadi y del mundo.